necesitamos tiempo para vivir. El tiempo, maestro y director de nuestros pensamientos, archivo y fichero de nuestros mejores momentos, que cuando nos falta pedimos un poco más, bien sea para querer, comer o descansar, pues cuando estás acostado y te tienes que levantar, desearías que el tiempo se multiplicase para poder degustar maravillosos momentos, como cuando con tu chica estás y ves que es la hora de llevarla a su hogar, pero tú pides más. Deseas que el tiempo alargue ese momento fenomenal, pero la hora ha llegado y tendrás que cortar, esperando al día siguiente otro rato de bienestar. El tiempo, amigo indiscutible de nuestro divertimento, compañero indispensable en horas de aburrimiento, que cuando nos sobra no sabemos qué hacer, deseamos que pase recordando el ayer. Momentos felices y pensamientos más tristes que constituyen nuestra vida como si fueran chistes, y te puedes reír al observar tu pasado y conseguir verte ahí peleando contra el tiempo para poder levantar tu vida, tu historia y para continuarla a luchar. Tiempo. El tiempo, sin él no somos nada y con él lo somos todo. Ahora bien, no te embobes, que te quedas en el lodo. El tiempo, creador de camino y de oportunidad, que con su paso consigue el desarrollo vital. Tiempo. A lo largo de la vida habrá tiempo para todo, pero por seguridad hay que andar con pies de plomo. Corregir nuestros errores, he oído que es de sabios, pero a veces no hay errores y se cierran bien los labios. Pues por bocazas algunos desperdiciaron su tiempo, se ahogaron y se hundieron en su arrepentimiento, que no sirvió para nada, pues fue demasiado tarde y su tiempo se acababa. Alguien dijo una vez que el tiempo era oro, y ahora aquí lo repito como si yo fuese un loro, pero el oro lo mismo que llega se va. Es bonito, sí, pero desaparecerá, como todos nosotros, que algún día nos marcharemos, pero lo que podamos hacer, no tengas duda que lo haremos. Dejaremos huella firme señalada en la historia, procuraremos no ser recordados como una escoria, yo por lo menos intento dejar mis rimas y frases con las que os haga pensar. Quizás algunas no sean buenas porque estoy empezando, pero la perfección, el tiempo la irá dando. El tiempo, sin él no somos nada y con él lo somos todo. Ahora bien, no te embobes, que te quedas en el lodo. El tiempo, creador de camino y de oportunidad, que con su paso consigue el desarrollo vital. El tiempo, sin él no somos nada. Recordadlo. Tiempo.